segunda ponencia denominada Acceso colectivo a tierras en zonas de ganadería familiar de Uruguay, una experiencia de un grupo de colonos, estará a cargo de Verónica Camors. Y la tercera experiencia se llama Adecuación de la agricultura familiar a las normas sanitarias, acciones de la SENASA, que en el programa figura a cargo de Lucía González, pero por algunos inconvenientes personales, hoy nos acompaña Mariana Barros. El comentarista de este eje será Paulo Joaquín. Algunas puntualizaciones. En primer lugar, reiterarles que todas las presentaciones serán colgadas en el sitio web del evento y estarán disponibles a la brevedad. El segundo puntualización, recordarles que pueden acceder a la revista con toda la información del primer seminario realizado el año pasado en Tacuarembó, Uruguay, que es www.eema.edu.u. Algunas cuestiones operativas, el eje va a funcionar igual que el anterior. Las tres ponencias irán una a continuación de la otra, luego tendremos las reflexiones del comentarista y finalmente haremos una ronda de preguntas tratando de ser breves para dar posibilidad a un debate. En el corredor de salida del salón hay agua y café disponible, no haremos cortes, aquellos que tengan intención de beber algo, frío o caliente, lo pueden hacer de forma voluntaria. Bien, damos inicio al eje y solicitamos a la primer ponencia, que como dije, se llama Política Municipal de Apoyo a la Pecuaria Familiar, Experiencia de Santo Antonio. Flavio Augusto Bonato es técnico agropecuario, extensionista de EMATER, y Purancí Barcelos es el prefeito municipal de Santo Antonio de las Misiones de Río Grande del Sur. Tienen 20 minutos para la presentación.